Paradigma Radio le tomamos el pulso a la actualidad. En Paradigma Radio, noticias breves. La Asociación de Madres y Padres del Colegio Algazequi denuncia la pérdida del alumnado año tras año. Para el AMPA, con capacidad de crear, el bajo número de alumnado en el CEI Algazequi no es suficiente para que la Delegación Territorial de Educación en Córdoba admita todas las solicitudes de admisión registradas durante el periodo de escolarización. Tanto el centro como el AMPA están trabajando desde hace varios años para revertir esta situación. Se ha puesto en marcha un nuevo proyecto educativo innovador, Algazequi Nature, que trabaja la salud integral desde el enfoque físico, alimentario, emocional y medioambiental. Entre otras actividades destacan un comedor de gestión directa, huerto y gallinero escolar, ratio baja, atención personalizada, coeducación, educación emocional, ambiental y alimentaria, trabajo en red con el resto del centro del distrito. Córdoba en Común denuncia ante el Defensor del Pueblo la expulsión de las personas sin hogar del Colegio Mayor Séneca. La vuelta a la normalidad para las personas sin hogar alojadas en el Colegio Mayor Séneca es una vuelta a una situación inhumana que pone al descubierto la miseria de nuestra sociedad. La formación política Córdoba en Común, heredera de Ganemos Córdoba, que fue excluida irregularmente de las últimas elecciones municipales, está poniendo el foco en la defensa de los derechos de las personas sin hogar, desde que promovió junto a Podemos Córdoba la creación de un plan municipal para la erradicación del sinhogarismo. Un plan que fue aprobado, pero cuyo cumplimiento y compromiso por parte del equipo de gobierno ha sido cuestionado repetidamente. Un ejemplo ha sido la reducción de pisos del programa Hábitat para personas sin hogar. El Consejo del Movimiento Ciudadano urge que se abran los servicios de los centros cívicos. El Consejo del Movimiento Ciudadano ha urgido al Gobierno Municipal para que abran cuanto antes los servicios de los centros cívicos, tales como la biblioteca, la atención ciudadana, que conlleva las funciones de registro, los servicios sociales, están integrados o no, o los usos de los espacios para actividades socioculturales. Dicho Consejo ve prioritario que funcione el servicio de atención ciudadana, especialmente en la periferia, y que la adaptación de dichos servicios a las condiciones de seguridad de trabajadores y vecindarios no debe retrasarse más para que vuelvan a ser un referente para la actividad ciudadana de los distritos. El lunes 15 de junio se celebra el Día Internacional contra el Abuso y Maltrato a las Personas Mayores. Es por ello que la Plataforma Ciudadana para la Defensa del Sistema Público de Pensiones de Córdoba convoca una concentración para el lunes 15 de junio a las 10:30 de la mañana en calle Capitulares, frente al Ayuntamiento, en defensa de los servicios públicos, residencia de mayores pública, así como el servicio de dependencia público, sanidad pública y, cómo no, educación pública. Las Marchas por la Dignidad han convocado para el próximo sábado, día 20, a las 11:30, en la esquina de Gran Capitán con Ronda de Tejares, una manifestación que terminará en la puerta de la subdelegación del Gobierno. El motivo principal de la convocatoria es el reconocimiento y la defensa de la sanidad pública, cuyo reforzamiento se ha mostrado absolutamente necesario en la crisis del COVID-19. Además, las marchas anuncian la convocatoria como un comienzo de un proceso movilizador en torno a reivindicaciones que también van incluidas en el manifiesto y que servirán de motivo de próximas movilizaciones, como el reforzamiento integral de lo público, como la renta básica, la derogación de las reformas laborales, la ley Mordaza y otras reivindicaciones. Manifestación por la salud pública. El próximo lunes, día 15, a las 8 de la tarde y convocado por 20 colectivos del Distrito Sur, entre ellos Paradigma, se celebrará una manifestación que saldrá del Centro de Salud Guadalquivir y terminará en el Centro de Salud del Sector Sur, bajo el lema «La sanidad no se vende, se defiende». Este acto estará notificado o está ya notificado a la subdelegación del Gobierno y cumplirá con las medidas de higiene sanitaria necesarias por la pandemia del COVID-19. Ahora sabemos más de lo que pasa a nuestro alrededor. Paradigma Radio.